El concejal ponente Diego Alejandro Tavares Prieto. Se presentaron diferentes aspectos. Se van a proteger los bienes de interés cultural. Además de eso, las pilonas tendrán una connotación de urbanismo táctico, que podría estudiarse, pudiera ser bibliotecas, y una connotación social muy importante para el desarrollo de nuestro territorio. Anteriormente habían aprobado desafectar una zona vial para la construcción de dos estaciones y un predio de compensación para las zonas verdes. Y por primera vez trasladaron vía aérea a un paciente con COVID-19 desde el Carmen de Bolívar hasta Barranquilla para continuar su tratamiento. Erix Montoya. La ES Hospital Nuestra Señora del Carmen en el Carmen de Bolívar realizó con éxito un procedimiento para trasladar un paciente de manera articulada con su personal médico junto a la clínica Puerto Azul de la ciudad de Barranquilla. De esta manera se realizó el traslado de una paciente de la vereda Santa Lucía, zona rural de esta población, con el fin de salvar su vida por presentar COVID-19. Paola Suárez, gerente de la ES. Aquí se le inició el proceso de la terapia ECMO, pero como eso lo deben hacer en un nivel superior, se consideró el traslado para continuar esas terapias en la ciudad de Barranquilla. La paciente de 38 años pertenece al régimen subsidiado de Mutual Ser. 2:04, 14 de los 18 municipios priorizados en Huila ya se encuentran libres de minas antipersona. Franci Villarreal. Desde el año 2017 avanza este proceso en la región huilense con un grupo especializado desminado conformado por 581 hombres y una mujer, quienes centímetro a centímetro despejan las zonas de este tipo de artefactos explosivos. El teniente coronel Jaiber Muñoz, comandante del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 5. Hemos despejado más de 800.000 metros cuadrados en el departamento. Asimismo, hemos hecho la destrucción de más de 50 artefactos explosivos de todo tipo. En la actualidad, en los municipios de Baraya, Colombia, Colombia y Tello avanza el proceso de desminado. Se espera en los próximos meses entregar oficialmente al municipio de Santa María libre de minas. Y los talibanes capturaron este domingo las capitales de las provincias norteñas de Kunduz y Sar-e-Pol, un logro que se suma a la captura de otras dos capitales regionales esta semana, las primeras que caían en manos de insurgentes desde el inicio de mayo en la fase final de la retirada de las tropas extranjeras. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. 2:05. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Registro Viva. Primera expedición científica en el Parque Nacional de los Picachos, en el Caquetá, donde se une la región andina con la Amazonía. Tenemos unos registros de oso de anteojos, de jaguar y también de puma, en la misma cámara de trampa, en el mismo sitio. Quiere decir que el estado de salud del sitio es muy bueno de conservación. 6 comunidades étnicas protegen la selva de Matabén, en el Vichada, donde se fusionan las selvas de la Amazonía con la Orinoquía. 15.943 indígenas, distribuidos en 2.591 familias, que conservando como ellos lo han hecho. 121 especies de plantas con 249 especies de aves, 196 especies de hormigas, 198 especies de mariposas y 137 especies de peces. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. El mangostino, ¿una fruta milagrosa? Conoce cómo se cultiva, cómo se cosecha y cuáles son sus usos. La morfología del mangostino es muy particular. Es una fruta que cuando está en su estado de no maduración es de color verde claro. Y en la medida en que ya empieza a madurar, empieza a colocarse de un color púrpura o morado. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 a.m. por Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía.

es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Caracol Radio. Ha iniciado la última competencia de las justas. Se trata de la final de waterpolo entre Grecia y Serbia, evento que finalizará la actividad deportiva en suelo nipón para dar paso a la clausura, la cual se realizará a las 4 de la mañana en Colombia. Con esto se acabarán los Juegos Olímpicos número 32, que tuvieron 5 deportes nuevos: el karate, el skateboarding, el baloncesto 3x3, el surf y la escalada deportiva. El podio del medallero quedó con Estados Unidos a la cabeza con 39 oros, 41 platas y 33 bronces, seguido de China con 38 oros, 32 platas y 18 bronces. El tercer lugar fue del local, Japón, con 27 medallas doradas, 14 de plata y 17 de bronce. A partir de las 7 de la mañana empezará el Gran Premio de Estiria en la MotoGP, Campeonato Mundial de Motociclismo. A la carrera en el Red Bull Ring austríaco llega como líder Fabio Quartararo del Monster Yamaha con 156 puntos, seguido de cerca por Johan Zarco de Ducati con 122 puntos y tercero Francesco Bagnaia, también de Ducati, con 109 puntos. La grilla de partida para la carrera de hoy es liderada por Jorge Martín de Pramac, que hizo la pole position. Segundo estará Francesco Bagnaia y tercero Fabio Quartararo. Los campeones mundiales Marc Márquez y Valentino Rossi partirán desde la octava y decimonovena posición respectivamente. En el primer partido de pretemporada de la NFL, Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, los Steelers de Pittsburgh vencieron a los Cowboys de Dallas 16-3, con un muy buen trabajo del mariscal de campo Mason Rudolph, quien lideró en gran parte la ofensiva de los Steelers. El mexicano Isaac Alarcón tuvo su primera participación con los Cowboys en el segundo cuarto del partido, donde tuvo un bloqueo destacado que le permitió al corredor Rico Tauru ganar el mayor número de yardas para Dallas en todo el partido. El 12 de agosto empezarán el resto de enfrentamientos de pretemporada con los juegos entre Washington y los Patriotas de Nueva Inglaterra y entre los Steelers y las Águilas de Filadelfia. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 2:35 en Caracol Radio. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Vivimos en días en los que se debe tener cuidado con las noticias falsas, información a medias o no precisa. Para estar bien informado cada tarde, conéctese con la Luciérnaga de Caracol Radio. Las muertes por COVID se están dando en un 98% entre los no vacunados. Decir que la vacuna no sirve es casi criminal. No se pierda los grandes personajes que pasan todos los días por nuestros micrófonos. Hola, soy Mariana Pajón, campeona sudamericana, iberoamericana, interamericana, centroamericana y todo lo que rime con Ana, porque en los Olímpicos son la que más gana. Y no olvide que con nuestros cursos de radio aprende autocrítica y se le garantiza una sonrisa. Le enseñaremos a no confundir las palabras. Es la pasadera de, pasarela de la moda, hombre. La pasadera. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Después de los deportes, seguimos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy desde mi casa los acompaño con un recorrido musical por el año de 1995, donde nos encontramos con una canción de rap que conquistó el mundo gracias a su aparición en la película Mentes Peligrosas, protagonizada por la actriz Michelle Pfeiffer. La canción es Gangsta's Paradise del rapero Julio. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never quit.

cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, se reunió hoy con los 18 colombianos que fueron detenidos por la presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Allí verificó que los colombianos están en buenas condiciones de salud y que el lugar de reclusión en el que se encuentran es una zona aislada del resto de la población. También confirmó que los colombianos ya recibieron atención médica y están en el proceso.